Ah, por cierto, en tu propio territorio, para que vengas hoy a enfrentarte a mí. Así que hoy, ni que traigas a Mandrake, podrás contra mi poder.